ya, ya llegó la fiesta que yo esperaba, así, así, así. Fuera mi mujer, ahora ya me voy a parrandear. Para mi kiosco de Víctor Reyes lo mejor, donde el primo dice puede bailar muy bien. Bien.